Seguimos con las vías de comunicación, nos escuchan por la 88.1, también por la página de la radio lamosquitera.org. Descargate la app La Mosquitera, los teléfonos 451-1808 y mensajes al 153-068-060. También en nuestras redes, Facebook Al Aire por el Agua, Instagram Al Aire por el Agua, y las radios comunitarias que nos retransmiten son Radio Cuyum, Radio La Leñera y Radio Membrillo de Famatanca, Santa María, Catamarca. Bueno, hemos estado y seguimos con nuestros audios, los audios que nos ha preparado el Nacho. Nacho, ¿cómo seguimos? Seguimos con lo que pasaba el lunes, cerramos con la represión, cerramos con estas idas y venidas, con esta sentada que se hace en la siesta, y ya la gente en pie de lucha, ¿no? Lo que decías, Pablo, que no querían no querían permitir que se dieran manifestaciones como las que se dieron, bueno, no pudieron. Básicamente no lo pudieron hacer porque a la tarde hubo una manifestación, esto yo también me acuerdo, que no se sabía si se hacía, si no se hacía, pues estamos en lunes 23, se hacía, si no se hacía, si a qué hora esta, y yo me acuerdo que de un audio, un video del Marcelo Lleró diciendo disculpen, se hace el lunes a las 7:30, y bueno, se hace. Y la gente a las 7:30 fue el otro día, el día 24, que era el día que Suárez tenía que terminar de firmar, ¿no?, la ley. Ahí estuvimos al mediodía, el calor que hacía el 24 al mediodía en el kilómetro cero era insoportable, pero se pudo estar también. Y se estuvo, se firma y cae este sonda místico, podemos decir, el sonda. Dijo la Pachamama, dijo, ajá, firmaron, se pudre. Y cayó un sonda que nunca, no sé si había visto algo así. Quizás hoy, ayer fue más o menos parecido, pero ni tampoco. No. Fue una cosa impresionante una cosa, pero ya se había firmado que era cada uno de los pasos que se querían no ir permitiendo, ¿no? Que era lo que iba pasando. El día 24 de la noche. También en Navidad, se hace fiesta en Navidad, y después el 26 llega este intento de aflojar un poco por parte del gobernador, que lo que hizo fue sumarle más tensión intento a la cosa. Intento de desviar, dijo, no vamos a reglamentar todavía la ley ya se modificó, no vamos a vetarla, por supuesto, esto es lo que decía el gobernador, y hace este intento de ahora abrimos el debate. Liar, ¿no? Debo decir algo. ¿Qué andaban diciendo por ahí? Que todo esto decía que estábamos desinformados. Esto lo decía el señor Guiñazú, subsecretario de Minería, que nos tienen tan alta estima, que alguna vez nos ha tratado de ecoterrorista y todo esto. Bueno, esta gente nos decía efectivamente que era porque estábamos desinformados. O sea, todo era una campaña de ir la gente cada vez peor. Más cada enojada. Te estaban tratando, te estaban mandando, te estaban diciendo que iban a seguir con los pasos y que todos vos estabas desinformado. Y lamento decirles algo, pero vamos a escuchar justamente al gobernador Suárez, si quiere decir, sí. Pero antes de ir a Suárez, voy a recordar a alguien, a Romina, que pasó ese 24 a la noche ahí en el kilómetro cero y que nos ha mandado un mensaje recién y un saludo donde nos dice que está emocionada de escuchar los audios del año pasado, que fue épico y que fue épico como anoche, con realmente los tres poderes del Estado incendiados, mensajes clarísimos, hay límites, hay luchas, hay hartazgos y frente a eso hay reacción y movilización. Saludos para el último programa para todos. Y ahora sí vamos con el audio que venía anunciando Nacho. El grave problema que tiene la humanidad en este momento es el calentamiento global. Los objetivos de la humanidad es bajar 2 grados la temperatura anterior a la revolución industrial. La única manera de hacerlo es a través de las energías limpias, la eólica, la solar. Y la única manera de llevar esto adelante es a través de la minería. Minería que se puede hacer en forma sustentable, cuidando el agua por sobre todas las cosas. Esto a grandes rasgos es lo que planteé en la campaña. Esto es lo que se ha dicho en el debate legislativo. No obstante, es muy fácil inculcar el miedo y la confusión en la sociedad. Es muy fácil plantear algo automático como explotación minera, contaminación, agua, sin ningún tipo de análisis. generalizando en la provincia, cuando la ley bien determina los lugares que se puede hacer. Vemos que grandes de estas protestas se están dando en el Valleduco, donde hay otras leyes, otro plexo normativo que impide que ahí se realice algún tipo de explotación minera. Lo estamos limitando a pocos lugares, con un mínimo de utilización de agua que se hace en circuitos cerrados de agua, o sea que no se afecta a ninguna cuenca, donde se utiliza solamente el 1% del agua que tenemos en la provincia. El 95% de nuestra agua se utiliza en las industrias primarias, en agropecuaria, en la mayoría con riego a manto. Eso no existe en ningún lugar del mundo. Pero tampoco este Estado tiene la riqueza para ayudar a nuestros productores a que puedan tecnificar el riego intrafinca, impermeabilizar más canales, hacer más reservorios de agua, hacer más diques. Obviamente que lo que estoy planteando es una visión a futuro de Mendoza. Pero es evidente que esto no se está entendiendo en la sociedad. Es muy fácil a través de las redes sociales asustar, no explicar. Y estamos viviendo esta situación, y vuelvo al punto número uno, mi responsabilidad como gobernador es garantizar la paz social. Con lo cual, esta ley hay que reglamentarla. Yo voy a suspender la reglamentación de la ley, no la voy a reglamentar. O sea que no va a estar vigente esta ley hasta que no se reglamente. Y vamos a hacer una gran convocatoria al diálogo y a la información de la gente, que la gente se informe. Con lo cual, le estoy haciendo un pedido a toda esa gente que se expresa muchas veces anónimamente en las redes, que den información genuina, que demos un debate genuino. Muchos se preguntarán por qué no se hizo esto antes. Bueno, yo participé de creo que 6-7 debates diciendo esto, lo dije en cada pueblo, en cada radio, en cada entrevista. La gente votó, pero bueno, hay una realidad, es muy fácil inculcar miedo, con lo cual nosotros queremos dar ese debate, vamos a convocar a todas las entidades, a todos los que opinen. Bien, ahí estamos Suárez, ahí estaba Suárez diciendo, cortito, una cosa que era algo interesante que pasa, que era que Suárez dice, como una especie de jugada, que hay algo interesante que pasa en el pueblo mendocino, que dijo, no, o sea, está bien, no hiciste esta jugada, menos, más bronca nos va a dar y más vamos a salir, como fue lo que terminó pasando. Bueno, quería contar esto, él dice que vamos a convocar y lo que hacen ellos es tratar de dividir. Entonces mandan la invitación a distintas asambleas. Resulta que la asamblea de San Carlos le llega la invitación. Y ellos asisten, y nosotros estábamos muy, muy enojadas y enojados. ¿Pero qué pasó? Fueron, pero para decirle las condiciones de negociación y de poder sentarse. Es más, está filmado esto, que está parado Suárez y escuchando las compañeras y el compañero que van y le leen las condiciones de sentarse. Digo, esta cuestión, primero de seguir llamándole minería sustentable, no sé en qué libro lo leyó, esto nos lo enseñan en la primaria, ya que la minería nunca es sustentable, es un recurso no renovable, nosotros lo llamamos bien común. Segundo, seguir llamándonos que estamos desinformados, apelaba al miedo, después tiempo después nos llamó y nos sigue llamando los profetas del miedo, digamos, realmente una persona que tiene un grado de subestimación, no aprendió nunca, o sea, nos subestimó ya en diciembre y nos sigue subestimando. Y con lo de hoy, que sabemos lo que ha dicho la conferencia de prensa, no estar enfrente, sigue subestimando a la gente y al pueblo y a su sentir. Y es la demostración más clara y cabal de este tipo de personas que nos las plantean en su momento como gente que llega nueva a la política y todo lo demás, porque Suárez en realidad tiene un recorrido muy rápido, muy veloz para llegar a gobernador de ser un asesor. Y eso de esa construcción desde arriba, donde quien llega a casa de gobierno es alguien que ha sido nombrado por un dedo salvador para estar en el Consejo Deliberante de Capital, después para ser intendente, después para ser... Y llegan sin nunca haber tenido contacto con ninguna necesidad del pueblo ni haber pasado ningún tipo de necesidad. Y sin que nunca nadie, como los Macri de esta vida y todo lo demás, les haya dicho que no. Así que cuando se les dice que no, cuando alguien o alguien es un colectivo se les plantea y les dice que no, reaccionan como reaccionaría alguien que le están negando por primera vez y le están diciendo, che, mirá que lo que estás llevando adelante es un capricho tuyo, y de tus amigos y de esos que te pusieron acá y de que te impulsaron, y se resisten y dicen, no, y sos vos malo, sos vos feo, sos vos, y no argumentan absolutamente nada, nada de nada. Y ahora ya nos queda el último audio, donde por suerte ya es un poquito más, más en otra línea lo de dejar de escuchar a Suárez. Exactamente, por favor. Disculpen por eso, pero bueno, tenía que salir porque era la parte en la que dice vamos a reglamentar. Hace como una especie de concesión, ya se siente que está perdió, digamos, en ese audio ya se siente como perdió, porque evidentemente lo que estaba pasando era muy muy muy fuerte, bueno, la misma cara. Esas ojeras, Suárez, de haber trabajado por primera vez casi. Y de recibir presiones por todos lados, imagínense, y de recibir, de tener que decidir sobre algo que, y de ver que estaba perdiendo su primer medida de gobierno, bueno, un montón de cosas que iban pasando en el medio. Pasa lo de la Asamblea de San Carlos, que van y le entregan ese petitorio, pasa lo de las reinas de la vendimia, que se paran de mano y le dicen a la reina de la vendimia que esto no puede ser, pasa que se empieza a poner en duda las mismas fiestas de la vendimia, pasan un montón de cosas, pasa que el mismo pueblo mendocino, después de esto que pues, supuestamente iba a aflojar un poco la cuestión, en vez de aflojar, tensó aún más la cuestión, fue más grave y más mayor la respuesta, y pasa que termina diciendo a fin de año, bueno, vamos a vetar la ley y vamos a terminar haciendo que esto, como si no hubiera pasado nada. Así que escuchamos finalmente el último audio después de esta transmisión que hicimos el 30 de diciembre, que fue básicamente la sesión en la que se termina por tirar para atrás esta modificación de la 7722 y el documento final que leen las asambleas. Vivimos acontecimientos históricos para Mendoza, debido a que se pretendió modificar la ley 7722 vaciándola de su esencia, mediante un acuerdo entre las cúpulas de la UCR, tanto del gobierno saliente de Alfredo Cornejo como del entrante de Rodolfo Suárez, y también la del PJ. Creyeron que podrían tocar impunemente nuestra ley guardiana del agua, esa que el pueblo autoconvocado parió en el 2007, que debimos defender muchas veces en estos 12 años, y que a la vez nos parió a muchas y muchos de nosotros como seres políticos, como seres del agua. Apenas sancionada la 7722, fue atacada por 12 pedidos de inconstitucionalidad. Hasta que recién en el 2015, la Suprema Corte Mendocina ratificó su plena constitucionalidad. Luego de semanas de movilizaciones, charlas en escuelas y barrios, y un acampe que los cuatro días ante el Poder Judicial, acompañado por miles de mendocinos. Varios legisladores intentaron también modificarlas antes de que, hace 20 días y ahora, de haber asumido el gobernador Rodolfo Suárez, enviar a la legislatura el proyecto de ley que llegó a ser sancionado, pero tuvo una vida efímera de 10 días. Jamás pensó que con ello desencadenaría tamaña respuesta popular y ciudadana, a quienes actuando como casta política no saben ni quieren gobernar, escuchando y obedeciendo al pueblo, sino a poderosos intereses empresarios, ávidos de grandes ganancias, sin que les importe hacerlo a costa del agua y demás bienes comunes de todos los mendocines. Pero las movilizaciones masivas en toda Mendoza, día tras día, han dicho con voz muy potente que los proyectos extractivistas no tienen licencia social. Finalmente, la lucha del pueblo organizado obligó a revertir la decisión del gobierno de Suárez y de 65 legisladores y legisladoras que actuaron a espaldas del pueblo. Son las madres militantes partidarias que antes y después repudiaron ese atropello. Fue el pueblo consciente y movilizado en plazas, calles y rutas quien logró la derogación de la 92 de los jueces. Defender la 7722 ha sido otra batalla contra el modelo extractivista que intenta perpetuarse en el fracking, las fumigaciones, los intentos de modificar regresivamente las leyes de glaciares y de aguas y otras formas de contaminación y despojo de los bienes comunes. Seguiremos respondiendo a todo ello, de ser necesario, con desobediencia civil al código contravencional instaurado. Y que Suárez ya continúa y profundiza con vallados y represión policial de una magnitud sin precedentes desde 1983. Pero a pesar de ello, consciente de lo que estaba en juego, en toda Mendoza, el pueblo colmó como nunca las calles, rutas y plazas, con acampes, cortes, movilizaciones masivas, celebraciones, gritando que la ley 7722 no se toca. Bueno, seguimos con la piel de pollo, piel de gallina, piel de pollito, de todo tenemos la piel acá, escuchando eso a las compañeras, muchas voces femeninas también debo decirlo, nada, mucha emoción. ¿Qué dicen ustedes, compañeras? Ese día creo que nos atravesó completamente a todos el poder abrazarnos con los compañeros, el mirarnos a los ojos y reconocernos en la lucha que veníamos sosteniendo ahí frente a la legislatura ya hacía un tiempo, cuando éramos pocos, y ver cómo se fue transformando todo, como de ser 5, 7, 10, pasamos a ser decenas de miles. La verdad que sí, que emociona y que creo que incluso un año después recién estamos pudiendo entender lo que sucedió en ese momento y el hito que hemos marcado en la historia de nuestra provincia. Sí, la verdad que yo me acuerdo de ese día con el audio, que fue que estábamos justo en una asamblea y decían, la va a derogar, prendimos la televisión y era como, ¿qué hacemos? ¿Salimos o no salimos? ¿Festejamos o no festejamos? Porque lo cierto es que no estamos acostumbrados a salir a festejar y lo cierto es que no esperábamos ese dar vuelta a la cosa por cómo se venía dando todo, porque ya estaba todo muy arreglado, entonces no lo podíamos creer y no sabíamos qué hacer, era como, festejábamos internamente y decíamos, ¿qué hacemos? ¿Nos concentramos en el kilómetro cero? ¿No nos concentramos? ¿Movilizamos a la gente a que se asome o no? Y ya había gente que estaba en casa de gobierno. Y también una cosa, creo que también lo que nos tomó un poco de sorpresa, mientras saludo a Daniel que nos ha mandado saludos y que fue un compañero que encontramos repetidamente en la calle y que ayer nuevamente nos volvimos a encontrar. La situación de que algo que tiene el consenso de los dos partidos mayoritarios en ese momento y del poder y el interés y el empuje del poder económico detrás, o sea, lo que le llaman cuando se hacen los saludos, todas las grandes fuerzas vivas, los que se juntan en esos almuerzos a resolver sobre las vidas de todos quienes tenemos que vivir bajo sus condiciones. Bueno, con todo ese bloque enfrente, nuestro pueblo, integrado por infinidad de espacios, infinidad de colectivos, de individualidades, pudimos, mediante la lucha, derrotar a ese conglomerado que se había parado enfrente. El hecho de haber podido llevar adelante una lucha y que esa lucha terminara con un triunfo, cuando estábamos hablando de situaciones y de condiciones de prederrota, que se haya terminado con un triunfo contra la conjunción de los partidos mayoritarios, con el apoyo de partidos más chicos, de organizaciones, nosotros mismos autoconvocados, asambleas, etcétera, haber logrado ese triunfo, yo creo que nos tiene que dejar una multitud de enseñanzas que yo creo que en gran medida también las hemos estado aplicando en esta durísima semana de la que empezamos hablando y que anoche ha tenido una nueva etapa. ¿Nachín? No, la manija que quedó también. Después de eso fue como que se resolvió muy, muy rápido. La sensación era, bueno, ¿y ahora qué? ¿Por qué vamos a salir a la calle? Porque ya la previsión era, nos vamos a quedar todo enero, nos vamos a quedar todo febrero, vamos a tener que estar de acá a 3 meses toda la noche haciendo el libro. Y se resolvió y dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Sí, tal cual. Pero bueno, ese era un poco el cierre de estos capítulos. Quedan muchísimas cosas para charlar, porque hay también especulaciones políticas, qué habrá pasado de fondo, qué habrá pasado aquí y allá, cómo se disputan, ¿no?, las fuerzas también de esto que decías, Pablo, ¿no?, de las fuerzas que están ahí integradas y por qué deciden dar, no les queda otra que dar la cuestión de dar el paso atrás. Bueno, un montón de cosas, pero ahí cerraba este 30 de diciembre con la victoria del pueblo mendocino. Quiero hacer notar una cosa, pasaron muchas cosas y esto significó que Mendoza entendió la fuerza de las calles, como pasó ayer y como pasó también en el tema de educación. Decíamos, cuando fue todo el tema de la ley de educación y hubo también toda la movilización popular, decía, estamos en modo 77-22. Y digamos que es un modo de lucha y se extiende para todo lo que nos está pasando, porque no queremos más femicidios, queremos cambiar este estado patriarcal y capitalista de las cosas. Y muy importante, y lo voy a decir acá porque Nacho está al lado, ahí está la Luli, estamos en esta casa que es la nuestra, tuvimos la decisión política, y esto lo decimos porque lo hemos estado hablando con la gente de Farco y todo, con Nacho estos días, fue la decisión política de las asambleas que las radios comunitarias fueron nuestra voz. Ese maravilloso manifiesto que se lee, que lo hicimos colectivamente, que se dice, somos el río que desbordó su cauce, eso sí se leyó por las voces, las voces las leyeron compañeras, en nombre de las asambleas y del pueblo de Mendoza y las organizaciones y de todo lo que pasó, de coordinadora y todo, muchas cosas, y partidos que no estuvieron ahí, y también se leyeron por estos, por los micrófonos de las radios comunitarias. No se les dio participación, a pesar de que recibíamos, yo puedo decirle que recibíamos llamado de los, ya cuando después esto se salió de cauce, las radios y todos los medios hegemónicos llamaban, y fue una decisión política, claro, porque siempre sabemos que van a tergiversar o sabemos que el oportunismo, y nuestra casa siguen siendo nuestra voz, las radios comunitarias, la radio Bemba, como le dicen algunos en Centroamérica, que es la voz del pueblo y la voz del boca a boca de ese que ha hecho que también esta radio haya tenido tanta trascendencia este año. Así que yo celebro que como equipo, como asamblea, como grupo, hayamos decidido acá, en esta casa, uno de nuestros festejos sea estar acá. Así que bueno, y ahora las compañeras y van a decir lo que nos hemos quedado, pero atrasado, vamos a ablandar nuestra agenda de lucha. Sí, en realidad los queremos invitar a participar de las actividades del 23 y del 30, justamente en tono con lo que hemos estado charlando en el programa de hoy. El día 23 se cumple un año de la gran marcha del agua y de la represión, y vamos a, digamos, como a conmemorar esa fecha. Invitamos a todos al kilómetro cero a las 7 de la tarde. Va a haber sicuris, va a haber proyecciones y bueno, tambores también. Tambores el día 30. El día 30 que hacemos la gran marcha, para el día 30 de diciembre está la tamboreada. Y ya nos iríamos despidiendo, agradeciendo muchísimo a Nacho el laburo, enorme laburo, a la mosquitera el lugar para haber podido desarrollar este este programa y realmente saludar a todos los espacios y a todos los colectivos en lucha y a todos los colectivos en lucha que realmente han estado y siguen estando al pie del cañón para enfrentar lo que Nacho planteaba y no terminaba por ahí de redondear, que es el consenso capitalista. Hay un consenso en el cual solo está permitido pensar de una manera, actuar de una manera, accionar de una manera, y todo lo que se corre de eso es realmente estigmatizado, separado. Bueno, creo que esta lucha ha demostrado, estas luchas han demostrado realmente que ese consenso capitalista se está rompiendo, se está resquebrajando, y que en ocasiones particulares y quizás a nivel de manera general puede ser derrotado. Bueno, perdón, cortito, el agradecer a ustedes por siempre elegir este espacio. Y bueno, un poco la idea también de hacer estos audios era mostrar el trabajo colectivo que se hace en la expresión de la multiplicidad de voces que fueron pasando alrededor de esos audios, que es la cantidad enorme de gente que trabaja acá en La Mosquitera, y la cantidad enorme de voces de las redes que se tienden, ¿no? En este caso, como fue la 7722, que esa era un poco la idea, mostrar también cómo se puede ir contando la historia con muchísimas voces, poquitos que van armando y que fueron armando esta historia, y que bueno, también está plasmada en esta mesa que somos cinco, y que bueno, mucha de eso se trata también, el trabajo, el fruto del trabajo colectivo. Así que bueno, ese era el aporte. Bueno, entonces vamos, hay saludos acá. Alicia nos dice que logramos nuevamente el objetivo, muy emocionante recordar así, volver a pasar por la cuerpa y el corazón, la memoria, gracias, casi una caricia al alma después de una semana tan triste. Por nuestra tierra y el agua, por una educación liberadora, por nuestras pibas y hermanas, toda una vida de lucha. Abrazo y mucha fuerza al pueblo de Chubut. Abrazo, Alicia, gracias por este mensaje tan, tan emocionante. Chau, nos vemos, si bueno, Dios quiere, el año que viene. Vamos a decir 23 y 30. 23 y 30 nos esperamos. Sí, todo es exacto, 23 y 30. Es muy importante, nos ha quedado un gran paréntesis porque, como entre los mensajes y todo, la 7722 no se toca y la 5001 de Chubut. Estamos atentas, atentos, atentes. Con todo lo que pasa en Chubut, por favor sigan nuestras redes, que ahí tenemos la agenda, y además tenemos siempre las novedades de Chubut. Acá mientras estoy, los compañeros me mandan cosas y sería infinito comentar todo lo que sabemos, pero vamos a seguir, estamos en las redes, y como siempre decimos, el agua de Mendoza no se negocia. 7722 no se toca, no son eslogan, hay todo un contenido atrás, es para que la gente vayamos haciendo carne esto pequeño que significa mucho. Muchas gracias, queridos compañeros, gracias Luli, que sos la única que no hemos nombrado, abrazo grande, querida hermana, que nos pone la voz al aire, muchas gracias. Y bueno, nos despedimos, así cerramos este ciclo que ha sido tan emocionante para todos. Queremos saludar también a los compañeros de Sala de Maestros y los compañeros del Ojo en la Tormenta que nos han estado acompañando justo en la programación del sábado acá en esta radio. Y también nos parecía importante saludar a todas las compañeras que ayer se movilizaron, saludar al movimiento feminista, a esta marea verde que ha logrado que el 29 se vuelva a discutir la interrupción voluntaria del embarazo. Esperemos que este año realmente sea ley y se salde esta deuda histórica de la democracia con nosotras. Sí, nos deben también la ley de humedales, que no se trató, nos deben una ley importante y que es importante decirlo. Y también quiero, para finalizar, hemos elegido un tema hermosísimo. No lo hemos puesto porque lo ponen mucho en la radio, pues acá lo ponen mucho, pero queríamos que cerrara. Simboliza todo el compromiso de todos los músicos mendocines que hacen música y que en todos les ponen contenido. En este caso va por el agua. Así que gracias al Gucho Guiñazú, que hizo este hermoso tema con colaboración con otras músicas y con muchas de nosotros. Así que gracias. Al aire por el agua se despide. Y nos encontramos en cualquier momento por el aire de las radios comunitarias. Nos vemos. Adiós. Adiós.

no se toca.